Signo lunar ascendente Escorpio. El día 15 de agosto tienes tu retorno lunar y nada más y nada menos que en fase cuarto creciente. Fíjate, si una luna cuarto creciente es empuje total y Escorpio es transformación, ahí es donde tienes el empuje a transformar. En el propio yo soy. Yo soy tu empleada, yo soy tu jefa, yo soy tu pareja. Yo soy tu hijo, yo soy tu madre. Esas identidades es la que toca transformar. ¿Hasta dónde? O sea, ¿en qué identidad es en la que tú te has basado hasta ahora y que ahora toca eliminar y sobre todo transmutar? Después la luna pasará por Sagitario y por lo tanto seguirás trabajando en esa nueva valoración y en esa nueva estabilidad de acuerdo a esa nueva identidad. Después, cuando pase por Capricornio, también tu mente estará despierta para ver nuevas expectativas, sobre todo en tu medio ambiente más cercano y también en ciertas firmas o contratos que tengas establecidos. Así llegarás a la luna llena en Acuario el día 22 de agosto. Date cuenta que ya el mes pasado ya tuviste la primera luna llena aquí. Aquí tiene que ver con esa innovación dentro del ámbito familiar, porque realmente estás proyectando hacia un nuevo estatus, incluida una nueva profesión. Júpiter ahí retrógrado en Acuario te va a ayudar porque estás revaluando la justicia en esos asuntos de vida privada y vida familiar. También asuntos con la madre o con las figuras femeninas de la familia. Es importante porque pienses también, porque Júpiter, como rige la justicia, en esta casa 4 puede dar lugar a situaciones de herencias o de patrimonios, ¿vale? Así que ahí también puede que estés revaluando y donde recibas noticias, porque el Sol va a estar enfrente de ese Júpiter. Así que fijo que alguna noticia vas a tener. Y sobre todo también para todas esas inversiones que estás haciendo dentro de tu propio hogar y dentro de tu propia vida privada, sobre todo ¿para qué? Para mejorar, como por ejemplo, una nueva vivienda. Mercurio y Marte también se van a unir en conjunción en Virgo en esta semana. Y fíjate qué bien, porque los dos, con ellos dos, vas a comenzar un nuevo ciclo en todos esos proyectos en equipo, proyectos profesionales, amistades, internet y sobre todo algo importante, es como que vas a organizar en tu mente ese futuro que quieres alcanzar. Para ello, Venus en Libra, desde el día 16 de agosto, lo que vas a hacer va a ser atraer todas esas situaciones que ya necesitas finalizar. Libra es zona kármica para ti y Venus habla de relaciones, sobre todo para ti. Por eso mismo, situaciones kármicas con pareja, socio o relaciones personales más estrechas. Por último, Urano comienza a retrogradar enfrente de ti, cuando lo hace el día 20. Así que ahora vas a empezar a reemplazar todas esas innovaciones que has dado en esos acuerdos con pareja o con socio. No significa que entonces todo lo que hayas innovado y planteado de una forma diferente se vaya al garete. No, al contrario, vas a empezar a asentar todas esas innovaciones. Así que muy atento a todas esas conductas de esas personas que están situadas ahí al otro lado, pareja, socio, amigo o amiga íntima. A por todas, mi querido Escorpio.